tenemos el honor, la estima de una trabajadora de la cultura que nos está visitando en el estudio hoy, ahora, en este mismísimo instante. Estoy hablando de la... Está bien, a ver si corregime cualquier cosa. La titiritera Silvina Falco. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Perfectísimo. Hola, hola, hola. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirme este espacio y buenos días a toda la audiencia. Bueno, una alegría estar acá. La verdad que el trabajo muchas veces es hermoso, por lo menos a mí me ha tocado esa experiencia con los títeres, de poder comunicar, de poder contar historias y de sentirse el niño cada vez que uno hace esa representación con un público, ¿no? Uh-huh. Es hermoso realmente el trabajo de la titiritera. Claro, ahí donde otra vez volvemos a romper mitos, Kenty. Porque hay trabajos que sí te gustan. Yo hay cosas que sí amo trabajar. Y claro. Venir a la radio es un trabajo que me gusta hacer. Por lo tanto, deja de ser un trabajo. Sí. Me parece. Pasa a ser una especie de juego, ¿no? Ahí está. Hay algo que me olvidé de decir. ¿Integrante o digamos, directora del Parral? Podríamos decir directora de En el Parral en Teatrino. En el Parral Teatrino, que es un espacio que estamos abriendo desde después de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, muy despacito le vamos poniendo energía y actividades para que podamos sostenerlo. En realidad es mi casa-taller. Uh-huh. Y bueno, ahí lo hemos abierto para actividades al público, para niños, para adultos, que está justo enfrente de la estación La Lagunita. Bien, joya. Habiendo hecho eso, que es de cajón, ¿no? Cualquier entrevista primero presentamos y decimos cosito. Y cosaco. ¿Por qué te presenté como trabajadora de la cultura y demás? Justamente por eso, digamos, para reivindicar esto. No es la primera vez que lo decimos acá, lo decimos cada vez que podemos. El tema de la cultura es laburo. Escritoras, escritores, actores, actrices, poetas, qué sé yo, músiques. Podemos seguir, es infinito esto. Y sacar ese estigma, ¿no? De que los rockeros y las rockeras y les artistes son vagos. Esto digo por una nota que se leyó más temprano. Ah. Que hay una huevada, que un gringo que no tiene nada que ver dijo que la gente que escucha rock es vaga. Ah. Y viste. Claro, sí, las estupideces. Estamos en tiempos de estigmatización. Horrible. Sí, y en realidad creo que es más vieja que la humanidad eso. Estigmatizar la gente que sí, labura, pero a veces, ¿no? Cuando eso se fomenta desde el Estado, desde espacios de acceso público, es peor, porque digamos que es como difundir lo que no hay que hacer. Las cosas que no se deberían hacer, porque bueno, ya está comprobado que no sirven para construir sociedades libres y no le conviene, porque muchas veces los artistas dicen cosas que no se animan otras personas, tal vez también. Sí, pero viste que el estigma últimamente le puede caer a cualquiera, viste, te toca el dedo señalador y caíste en las redes y bueno, agarrate chocolate. Bueno, Tarde de Dragones. Tarde de Dragones, se viene. ¿Qué tal? Qué título, ¿eh? Qué titulazo. No es solo un título, sino un deseo de abrir una Tarde de Dragones que va a ser este domingo en la Mediateca. Y la Tarde de Dragones es una varieté de títeres, donde entre muchos otros títeres va a haber dragones. O sea, no uno, va a haber dragones. Guarda. O sea. Qué bien. Va a estar muy bueno porque, bueno, las varietés tienen eso, ¿no? Que hay, aparecen títeres por todos lados y cuentan historias más chiquitas, más grandes, pero se lanzan a contar y la idea de convocar a estos dragones es para convocar también a la primavera, que uh-huh. falta poquito para que llegue. Y con la primavera llega el rayún. Y vos dirás, ¿qué es el rayún? Y te lo respondo. Por favor. El rayún es un festival itinerante de títeres que comanda la Lorena Membrives, la titiritera Lorena Membrives, y junto con un grupo de otras titiriteras que nos conformamos en agrupación Las Manijas, hemos dado en construir este segundo rayún, o sea, por segundo año, viene este rayún que significa florecer en mapuche, y bueno, la esperanza de que podamos florecer la vida, los títeres, las niñeces, así que convocamos muy especialmente a las familias y a todos los que aún tienen el niño ahí guardadito y acariciando, para este domingo a las 4:30 de la tarde. Esto sería como la previa del festival. Vamos a estar en la mediateca. Y ahí vamos a convocar a nuestros dragones. Mediateca Belgrano, esto es en Godoy Cruz, en la calle Tomba, creo Tomba, que era. Tomba, sí. Ahí Tomba. A media cuadra de la plaza de Godoy Cruz. Ajá. Tomba 64, creo sí, que. Sí, no, el número, bueno. No, sí, me no voy estoy a, tan ahí segura. Ahí te digo exactamente, hay un flasher. ¿Y esto va a ser a las 4:30 de la tarde? Sí. Tomba no, 54, sí. Ahí está. Te adelantaste vos, muy bien. Hay un número de contacto acá, ¿lo puedo decir? Por favor, decilo, gato. 2616107622, y si no, al Instagram rayum-títeres para acceder a toda la info. Veo acá, dice títeres, la valija del sol, títeres del azulejo. Y bueno, son los que salen acá en el flyer, sí, pero sí. Hay más. Va a haber un montón de títeres, va a ser una cosa hermosa, porque nunca hemos juntado a nuestros dragones. Y esta vez se juntan y no sé qué puede pasar. Capaz que explota todo, no sé. Va a ser una alegría, un explotar de la primavera, eso. Claro, bueno, mirá lo que... Yo no sé si vos tenías esto, sabían esto, o vos o alguna de ustedes... ¿Son todas mujeres? En la organización, sí. ¿En esto, para esto? Te cuento, vienen para este festival, hemos hecho el esfuerzo inmenso con apoyo de las instituciones, por supuesto, de Guaymallén, de la Municipalidad de Godoy Cruz, también de la capital y provincia, que nos han apoyado. Va a venir un elenco que se llama Camasa, de Chile, y nos va a dar un taller de títeres gigantes y mecanismos. Es una de las actividades que están en este festival. Y bueno, vienen también elencos de Rosario y bueno, van a estar los elencos provinciales. Así que bueno, va a ser una semanita bastante movida con invitados y vamos a tener una apertura también muy linda que va a ser en el Teatro Pulgarcito, que eso va a ser el domingo 15. Ahí van a estar los títeres gigantes que vienen de Chile, que van a hacer una intervención hermosa. Yo todavía no la he visto, pero me han dicho que es sensacional. Uh-huh. La familia Esqueletos, que son gigantes, ¿viste? Uh-huh. Y vamos a hacer una intervención en el Pulgarcito. También va a estar el elenco El Alma en un Hilo, de marionetas. Y bueno, va a ser una gran fiesta. Vos sabés que dijiste primavera, dragones y tormenta. Yo no sé si sabías vos, para la cultura china, los dragones vienen con la primavera y traen agua, porque es justamente algo que tan importante para toda la humanidad, ¿no? El agua pura, el agua limpia. Y qué casualidad esto, ¿eh? Guarda, ojota. Sí, el dragón de agua y el dragón de agua y el dragón de fuego. ¡Apa! Claro, sí, la conjunción. Claro, y sí, qué ambos. Bien. Y, ¿tenés algún dragón en tu elenco? Sí. ¿Con nombre? ¿Tiene nombre? Sí, Moma se llama. Es una dragona. Hola, soy Moma, una dragona glotona y muy, muy... Se durmió. Bueno. Es dormilona. Qué hermoso, qué bien. Bueno, genial. Entradas. Entradas, ¿cómo las consigo? Costo. En la Mediateca, que es este domingo 8 a las 16:30 horas, pueden adquirir las entradas ahí mismo en la Mediateca, y si no, en el Instagram, Rayun, Rayun, guión bajo títeres. Ahí está. Ahí también se pueden sacar las entradas, que son muy económicas, 3.000 pesos el valor. Y bueno, esperamos que nos apoyen, que se acerquen y apoyen este evento, porque necesitamos que el público también nos ayude a impulsar este Rayun. Y así que bueno, esperamos que se vengan en familia y en patota. Largan este domingo, pero dijiste, pero acá se habla de una itinerancia, largaste el pulgacito, pero ¿hay otros espacios también? Espera, para que no haya confusión, esto del domingo, que es la previa, es en la Mediateca. Sí. Al domingo siguiente es en el Pulgarcito. Sí. ¿Y después? Y después va a estar itinerando por Godoy Cruz, Capital y Guaymallén, que son los municipios que nos han apoyado en este segundo Rayun. Va a haber funciones para escuelas y va a haber funciones en plazas. Y bueno, te voy a dejar una programación para que vayan mandando. Hay funciones en plazas para que pueda ir el público, todo público. Claro, vos me mandaste una gacetilla y que yo leí a las cachetadas, pero bueno, no. ¿La leíste o no la leíste, gato? Decime la verdad. Es que tiene mucha información. Pero bueno, nosotros podemos ir de a poquito e ir diciendo durante la semana para que la gente se vaya enterando y vaya anotando. ¡Qué bien! ¿Y vos cómo te llamás? Yo soy la Chibi. Hola, Chibi. Hola, gato. ¡Qué lindo estar acá en la radio! ¡Uy, me encanta estar acá! Bueno, Chibi, portate bien. Sí, sí, yo me porto bien. No toques nada. No toco, porque hay un montón de cables y micrófonos acá. Uy, se viene. Bueno, otro personaje. Sí, hay muchos títeres. Los titiriteros somos así, tenemos, te salen, te afloran los personajes. Muy bien, me encanta. Y eso, ¿hablaste de talleres? ¿Vos vas a dar alguno? Sí, yo voy a dar un taller de títeres para docentes que va a ser gratuito porque tenemos el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que está trabajando muy lindo en cultura desde este 2024. Y así que tenemos ese apoyo. Este taller se va a dar en el Parral Teatrino, en mi taller acá en Berpejo. Y va a ser gratuito, pero con inscripción previa porque hay cupos limitados. Así que ya sean docentes o todo aquel que quiera participar de este taller, que va a ser el día viernes 27 de septiembre, de 19 a 21 horas. Y se van a ir con un títere hecho, cada participante, su propio títere. Y va a haber un costo mínimo para los materiales de 3.000 pesos, que son los materiales que va a requerir, digamos, el armado del títere que se llevan. Así que, bueno, esa va a haber después lo que te comentaba, el, el taller que traen el grupo chileno Camasa, que son los gigantones, y ese se va a hacer en un lugar que todavía no tengo esa información. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Pero ya se los vamos a dar, ese es con inscripción previa también. Para eso está el INTA, pues, en el Instagram, revisen el Instagram, rayun-títeres, que ahí va a estar, me imagino, si no está ahora, va a estar por lo menos antes del domingo seguro. Seguro, sí, sí. Y dijiste escuelas, la participación, o sea, la posibilidad de ir a escuelas, eso todavía no está definido, digo, por si alguna escuela todavía está interesada en invitarles, ¿cómo hace para, con quién se comunica, con ustedes? Se pueden comunicar conmigo. Ajá. Porque todavía hay las funciones organizadas con el municipio, ya están cerradas. Acá en Guaymallén se va a hacer una en el Pascual Lauriente y ajá, otra en la Plaza El Encuentro. Pero también vamos a dar funciones en el Parral Teatrino. Vamos a invitar escuelas y si alguna está especialmente interesada en participar, se pueden comunicar acá con la radio o conmigo, les dejo el teléfono. ¿Querés que lo digamos? ¿Al aire tu teléfono? Bueno, no hay problema. ¿No hay ningún drama? Entonces, para el taller que va a dar la Silvina Falco aquí en el Parral, ese es el término del centro cultural. ¿Está bien centro cultural? Sí. ¿Está bien? Taller, espacio cultural. Espacio sí. cultural, sí, ahí sí. está. Es, repito, Silvina Falco, la titiritera que va a dar este taller de... construcción de títere bocón. Para docentes o para interesados en general. Ajá. El título del taller es el títere como recurso de expresión y comunicación en el aula, porque entendemos que es un recurso para las docentes. Es muy interesante el trabajo en el aula desde los títeres, uh-huh, ya sea para comunicar o para que los chicos puedan expresar. Ahí vamos a poder trabajar algunos lineamientos para que puedan incorporarlo como herramienta. Bueno, digo el número. Permiso, porque sí, es tuyo el número. Dale. 2613-446682, Silvina Falco, para este taller. Y el otro número de teléfono, en tanto, Tarde de Dragones, es el 261-610-7622, que va a ser este domingo. Este domingo que viene ahora, a las 4:30 de la tarde, en la Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, media cuadrita antes de la plaza. Y vayan. Y esto es muy importante, acompañar la cultura, sobre todo la cultura popular, que esto me parece que va muy bien de la mano y que ayuda mucho a el despertar de los pueblos, hacerse preguntas, ¿no? Sí, qué linda esa frase. Los títeres, sí, a través de la poesía, a través del juego, invitan a reflexionar y a siempre a generar contenidos de reflexión para los niños, para las familias y para la sociedad. Así que, bueno, los esperamos. Contamos con el apoyo del público y bueno, vengan que lo van a pasar muy muy hermoso, va a haber unos títeres que los van a sorprender de verdad, porque bueno, hay una apuesta muy bonita. Perfecto, bueno, muchas gracias Silvi. Gato, gracias a vos por este espacio, y muy agradecida de que sostengan esta radio La Mosquitera, uh-huh, tan bueno para el barrio y para la sociedad. Bueno, gracias. Está difícil, estamos remando. Sí, pero vamos, sí, vamos. Para todos. Pero bueno, entre nos vamos impulsando unos a otros y la vamos llevando. Nos sostenemos. Bueno, gracias de nuevo.